Para terminar, tenemos la categoría de Moto3. Ya teníamos dos victorias españolas en las dos primeras carreras y, como dice la frase de moda en estos últimos meses, no hay dos sin tres. Llegaba la hora de rematar el triplete español con una victoria en Moto3. Con esa idea partíamos en la carrera, espoliados por la pole de Maverick Viñales. Semáforos apagados y buena salida de Masbou primero, Vázquez segundo y Viñales tercero. Pero como es costumbre en esta categoría, en cuanto pestañeas te pasan cuatro. Y así fue, Viñales iba tercero, adelantó a Masbou y Vázquez. Y a la vuelta siguiente fue Salom el que adelantó a Maverick. Y así hicieron un grupo de cuatro con tres españoles en las tres primeras plazas. Salom, Viñales y Vázquez se intercambiaban las primeras plazas curva tras curva. Y por detrás se acercaban Cortese, Rossi y Fenati, y el grupo se hizo de 7 pilotos. Cortese se colocó tercero en una espectacular frenada a final de recta. Llegaron dos pilotos más y el baile de posiciones en ese grupo era continuo, y el que iba primero se ponía cuarto y viceversa. Los que más tiempo rodaban en cabeza eran Viñales, Salom y Rossi. El grupo se cortó un poco y en cabeza se quedaron tres pilotos: Viñales, que marchaba primero, le seguía Salom segundo y Cortese tercero. Cuando Salom se puso primero, cometió un error que hizo que Viñales y Cortese le adelantaran, pero no se vino abajo y volvió a adelantar a Cortese. Entonces Viñales intentó escaparse, pero sin conseguirlo. La diferencia entre ellos era mínima y, aunque parecía que era suficiente para no poder meterse rueda, Salom adelantó a Viñales y este le devolvió la pasada. Cortese adelantó a Salom y eso hizo que Viñales consiguiera despegarse de ellos. En las últimas curvas, Salom adelantó a Cortese y se llevó el segundo puesto, completando el podio el alemán en tercera posición. El Mundial de Moto3, tras la sexta carrera, queda así. Primero, Maverick Viñales, 105 puntos. Segundo, Sandro Cortese, 103 puntos. Tercero, Luis Salom, 75 puntos. Cuarto, Romano Fenati, 61 puntos. Y quinto, Luis Rossi, 45 puntos. Hasta aquí el Paddock Club de hoy, amigos. La semana que viene volveremos con Fórmula 1. Hasta entonces, un saludo.